Diario. Buenos y rutinarios días. Yo soy Eric. Yo soy Daniel y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo tu rutina te está matando por dentro y qué puedes hacer para evitarlo. Como siempre, es un gusto que nos acompañes hoy, como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras desde tu podcatcher favorito. Y bueno, pues, joven, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí andamos. Sin escucharnos. Así es, una semanita más aquí en Inesperada Adultez. La verdad es que, como siempre, es un placer muy grande estar aquí contigo, con la persona que nos escucha al otro lado, que esperamos que este sea un gran episodio, como muchos más. Ya dijo Dani, donde nos pueden escuchar en todos sus podcasters favoritos, también en YouTube, por ahí nos pueden escuchar. Y justamente para debatir de estos temas de la vida adulta, que son siempre de gran importancia. Y hoy tenemos un tema bien interesante, Dani, que es... Pues tiene mucha carnita. Creo que es una cuestión también muy importante de el propósito, el sentido, la vida misma. Porque parte de la adultez es este sentido que le damos a la vida, que nos motiva. Porque parte de la vida es el sufrimiento, es algo ineludible. La adultez tiene mucho de ello. Y también cómo podemos... de cierta forma, darle esta justificación, este sentido a ese sufrimiento, para que también la vida pues tenga esta satisfacción. Ya lo iremos discutiendo porque es una cuestión hasta cierto punto un poco filosófica y también de mucha motivación. Se va a poner medio existencial, la verdad se recomienda discreción. Pues sí, hoy toca uno de esos episodios de Inesperada Darkes que ya teníamos rato sin tener. Sí, la verdad es que ya se antojaba, ya le dije a Dani, ya hemos tenido muchos episodios felices, ya toca acá algo acá que nos haga sentir un poco así esa sensación de me apachurró mi corazoncito, pero tienes razón, porque muchas veces pues así pasa. Entonces, pues Dani, ¿con qué empezamos? ¿De qué se trata esto de que la rutina te está matando? ¿Qué sucede? Quiero empezar a hacer un hábito que la verdad es que estuve escuchando nuestros episodios anteriores y me gustó, que es, vamos a dar un pequeño menú o un pequeño resumen de lo que vamos a platicar para que se vayan a hacer una idea. De hecho, la escaleta está un poquito desordenada, pero tiene un porqué. Entonces, vamos a hablar de tu rutina te está matando y cómo darte cuenta de eso. ¿Por qué sentimos que el tiempo pasa más rápido ahora que cuando éramos niños? Y cómo evitar que te devore la rutina. Cómo regresar a la vida, básicamente. Entonces, pues bueno, la idea viene de... He estado pensando mucho en esto desde hace un tiempecito, nada más que quería como terminar de madurarlo. De hecho, por ahí hay otro episodio parecido a este, pero en ese hablamos un poco más desde la autoconciencia, ¿no? En este caso, va más por el tema de las rutinas, de cómo nos sentimos en nuestro día a día, de cómo lidiamos con nuestra vida... pues sí, rutinaria, ¿no? A fin de cuentas. Y es que la verdad es que está muy cañón. Es algo con lo que creo que todos hemos lidiado en algún momento o estamos lidiando. Por ahí, justo en un episodio anterior, les platicaba que tenemos que hacer un episodio de salud mental, de cómo mejorar tu salud mental. Y yo creo que esta es una buena forma de ir empezando. Justamente, mucho de lo que te puede deteriorar mental o emocionalmente como adulto es sentir que estás en un loop infinito, ¿no? Y como que tu vida deja de tener algún tipo de sentido. Sí, totalmente. Es muy interesante. Y yo creo que tener este sentido de por qué hago lo que hago todos los días es una pieza fundamental. Porque al final es muy curioso cómo, y últimamente que hemos estado hablando mucho de, a ver, ¿por qué, por ejemplo, en el episodio pasado que me encantó, por qué comemos como comemos, ¿no? ¿Por qué comemos para empezar? Al final, como hemos evolucionado más rápido a cuestión cultural que lo que ha hecho nuestro cuerpo y nuestro cerebro, el objetivo principal antes, en los orígenes, pues era sobrevivir, o sea, esa era la motivación, era naturaleza pura y dura, que era sobrevivir, pasar tus genes, ya está hecho, ya te puedes morir en cualquier momento. Pero ahora, básicamente el ser humano es más complejo que nunca, la cultura es más enrevesada y el hecho de buscar, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es esa recompensa? ¿Cuál es ese final del arco iris? ¿Qué voy a encontrar? Cada vez es más complejo y creo que esa es una parte fundamental en sentir por qué estamos justamente en donde estamos y creo que es un gran punto de partida. Correcto, pues sí, pues vamos a empezar por la primera pregunta o el primer tema. ¿Qué pasa? Bueno, no sé si quiero abordarlo desde lo anecdótico o desde la reflexión, pero a ver, vamos a hablarlo desde lo anecdótico. No sé si te ha pasado que, bueno, pues más o menos todos hemos crecido, todos hemos seguido una serie de pasos que se nos han impuesto, ¿no? Que si tienes que estudiar, que si tienes que buscar un trabajo, que si tienes que durar en ese trabajo, que tienes que conseguirte una vida, una casa, una familia, etcétera. Cosas que ya hemos platicado varias veces en este episodio, en este capítulo, en este podcast. Disculpen, ya es medio tarde también. Y no puede faltar que se me lengüe la traba. ¿Y qué pasa cuando un día simplemente despiertas y te das cuenta de que estás harto de hacer lo mismo todos los días? O a veces ni cuenta te das, simplemente estás en automático. No sé, a mí me ha pasado bastantes veces. De hecho, ahorita estoy justo como que recuperándome de una de esas épocas en las que siento que hago lo mismo todos los días, que mi rutina, y es muy complicado aparte porque, no sé si tú has visto, hay un GIF que está muy chistoso y al mismo tiempo es muy, justo muy oscuro. Es un humor muy oscuro si lo sabes ver como de la forma correcta, de un monito de palitos que se levanta de la cama y es, pues, su vida es en su misma habitación, ¿no? Uh-huh. Se levanta de la cama, va y quita la ropa de su silla, la pone en la cama, se pone a trabajar todo el día, sale de trabajar, saca la ropa de su cama y le vuelve a poner en la silla, se acuesta y se duerme para repetir el día siguiente. Uh-huh. Y es un GIF como de unos 15 segundos, ¿no? Uh-huh. Y dices, qué crudo y qué, o sea, es como que entre cómico y crudo, ¿no? O sea, ¿cómo es que representan también la vida de mucha gente, ¿no? Y es muy vacío, o sea, realmente creo que esa es la parte más tétrica de ese GIF que parece una burla, pero está materializando en algo muy corto de la vida de mucha gente, ¿no? O sea, te levantas con sus variaciones, claro, ¿no? Te levantas, te cambias, te vas al trabajo, trabajas, regresas, descansas y al repetir el día siguiente ya es como que la pesadilla más común que vivimos en estas épocas, creo que es de esas cosas que mucha gente quisiera no tener que vivir y que aparte está muy raro, ¿no? O sea, no sé si eso lo quiero platicar en otro episodio, pero va muy de la mano con esto, que es el cómo nuestra sociedad de pronto se ha vuelto tan productiva, tan centrada en la producción o en la productividad, que dejamos de lado el sentido humano, ¿no? El cómo todo tiene que ser no puedes descansar, no puedes perder el tiempo, no puedes distraerte, no puedes hacer nada porque estás perdiendo el tiempo, no estás produciendo, no estás generando y tú tienes que trabajar 24/7 para seguir produciendo y todo se trata justo de productividad, de metas, de logros, de números. ¿Y dónde queda el sentido humano? ¿Dónde quedan tus necesidades, tu descanso, tus momentos de reflexión, tus momentos de cuidar de ti mismo y de tu salud física también? Y eso es lo que nos lleva mucho a este loop, que es aparte una cosa que está malamente, socialmente muy bien aceptada, ¿no? O sea, tú vienes a este mundo, porque pues el capitalismo así nos ha educado, tú vienes a este mundo a producir y tu mejor meta y tu mejor lo que mejor puedes hacer con tu tiempo es producir, ¿no? Y pasa que llega un punto en el que te quedas en ese loop y todos los días haces lo mismo y es algo muy curioso. No sé si tú ya viste la serie esta que ahorita está muy, muy viral de La Oficina. No la he visto aún, pero sí sé que está interesante, que trae algo bueno ahí. Justo, pues yo me quedo pensando mucho, yo ya la vi completa, la verdad es que está muy buena, se las recomiendo, aunque no te voy a negar que sí me dio como que un poquito de estrés postraumático, porque me veo reflejado en algunas cosas y así de, ah, no, esto es lo que justo no quiero estar pensando ahorita. Pero rayos. Si lo ves desde el lado cómico es muy bueno, si lo ves desde el lado analítico sí es muy pesado. Pero bueno, justo, o sea, ves como que, de hecho es de las primeras cosas que dice el protagonista, ¿no? Que se llama, creo que se llama Hera. Uh-huh. O le dicen Hera, dice, la vida de mis empleados transcurre en la oficina y su casa es la oficina porque su verdadera casa es un catre al que solamente llegan a dormir. Todos sus recuerdos, toda su vida, toda su historia transcurre en esta oficina. Y lo dice con mucho orgullo y se escucha maravilloso desde esa percepción de productividad. Y al mismo tiempo dices, qué vacío es que toda tu vida gira en torno a una oficina, que es algo que no te pertenece, que es algo que pues podríamos aplicar la misma que en el episodio anterior. ¿Para qué trabajamos? ¿No? ¿O por qué trabajamos? Uh-huh. Y la gran mayoría de las personas nos van a decir, pues porque necesito generar ingresos, porque necesito comer, porque necesito pagar servicios, porque no sé qué. A la familia. Y se nos va un poquito de las manos y se sale un poquito de nuestra vista el... Sí, pero tu meta en esta vida, o sea, tú no llegaste, bueno, es que está cabrón, si lo ves desde un punto de vista u otro, pues sí o no, depende de a quién le preguntes. Sí. Pero como desde el punto de vista humanista, tú no viniste a este mundo a trabajar, viniste a este mundo a vivir y a ser feliz, a disfrutar la vida, que pues es... Es complicado. Creo que la forma en la que más me gusta verlo, ¿no? Uh-huh. Porque claro que si le preguntas a una persona que sea más de... análisis socioculturales y te va a decir, pues es que tú eres una ficha en la que viniste a... Tú eres un engranaje más de esta maquinaria y viniste a trabajar, ¿no? Ese es tu propósito en esta humanidad. Y es una forma muy fría de verlo. Y habrá otros que te digan, no, pues es que tú viniste a ser un consumidor o viniste a ser un productor o viniste a X o Y. Pero pues eso se dice desde la perspectiva de que vivimos en una maquinaria, ¿no? ¿Y dónde queda nuevamente la humanidad? ¿Dónde queda el, sí puedo ser parte, un engranaje de esta máquina y estoy obligado a hacerlo porque pues si no, no puedo existir aquí? Pero también, pues siendo realistas y si quieres hasta un poquito más existenciales, pues el ser humano pues tiene mucho más que ofrecer y que vivir que simplemente ser alguien que produce y consume, ¿no? Sí, está canijo. La verdad es que es una cuestión ultra complicada. Yo últimamente he estado como... empapado un poquito en cómo es el estilo de trabajo, de vida en otros países. Y bueno, yo sé que nos estamos yendo al típico de, no, hijo, es que en Suiza, no manches, allá no trabajan, el gobierno les da dinero, está bien chingón. Yéndome un poquito a ese extremo, justamente en los países nórdicos es muy común que la jornada de trabajo pueda llegar a ser incluso menor a 40 horas. Y que para muchas personas, o sea, es como de, pues mira, ya son las 2, 3, 4 de la tarde, ya me voy, ya, tengo que hacer vida, hacer otra cosa. Y ves cómo es su estilo de vida, que son países que siempre están rankeados de el país más feliz del mundo, el país con mayor beneficio social, con más políticas centradas en el bienestar. Sí, pagan un chingo de impuestos, pero hay un montón de servicios públicos que funcionan muy bien y la gente vive realmente bien. Dices, hostia, ¿no? O sea, te abre los ojos y de repente volteas a ver, por ejemplo, aquí, pensando en la gente de el bello, el bonito Estado de México, que les mandamos un saludo a quienes nos escuchen de el bello Estado. O sea, piensas en alguien que vive en Ecatepec, en Tecámac, alguien que vive en Valle de Chalco, en Chimalhuacán, que tienen que levantarse a las 4 o 5 de la mañana para poder lograr llegar a las 8 o 9 de la mañana a su trabajo, que está a 2 horas de distancia, 2 de ida, 2 de vuelta. O sea, está cabrón, ¿no? Porque en qué perro momento, pues como dices, o sea, ofreces más. ¿En qué momento piensas, vives otra cosa que no sea, pues, la pinche oficina, ¿no? Entonces, es una cuestión muy compleja porque tenemos cuestiones que involucran la poca voluntad política, los centralizados que están los trabajos en una determinada región, las políticas de trabajo que no se flexibilizan para ofrecer otras opciones. Entonces es todo como un círculo vicioso realmente. O sea, somos hámsters, somos ratas girando en una rueda y es muy difícil salirse de esta para ir, pues sí, a otra rueda, pero una rueda más grande, una rueda mejor, una jaula claro. diferente. Entonces es muy complejo si lo piensas. Yo vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿para qué trabajamos o por qué trabajamos? Y pues, ya yéndonos más allá de la respuesta lógica, que es para ganar dinero, porque somos parte de un sistema, porque lo que sea, yo lo veo un poquito más, igual filosóficamente hablando, es porque necesitamos un propósito. Y esto, no sé, creo que lo he platicado alguna vez, sí, hace ya tiempo. Uh-huh. Yo ya he estado en las dos caras de la moneda. Yo he estado, tuve una época por ahí de pandemia, en la que no tenía trabajo, como mucha gente, pero pues tenía cierta estabilidad económica. No me iba maravilloso, definitivamente, pues me faltaban muchas cosas, mis recursos eran muy limitados, pero tenía mucha seguridad, ¿no? O sea, no me iba a morir de hambre, no me iba a quedar sin un techo, no iba a pasar realmente nada, nada muy grave, ¿no? O sea, lo básico estaba más que cubierto. Y ahí encontré algo que mucha gente dice que yo estoy un poquito en desacuerdo, y es el cómo me gustaría no trabajar para tener todo el tiempo para mí. Yo hago la pregunta, ¿y para qué quieres todo ese tiempo? ¿A qué vas a dedicar todo ese tiempo? ¿No? Yo ya lo descubrí. Básicamente, por más que uno tenga hobbies, por más que uno tenga a lo mejor cosas que hacer, ¿no? O sea, te puedo decir, hubo una época en la que yo salía a los museos a ver, pues a matar el día, a ver con qué aprovechaba el tiempo en lo que pues salía algo. Desarrollé un hobby, desarrollé un negocio, pero no era algo pues para toda la vida, ¿no? Y justo fue donde descubrí, es que, o sea, a mí en esa época lo que más me martillaba la cabeza era el no tengo un propósito. No tengo, pues no estoy cumpliendo una función realmente nada, ¿no? O sea, al final mi negocio de freelance pues era algo bastante prescindible. O sea, yo vendía arte, ya cosa que ya he platicado antes. O sea, yo hacía y vendía mi arte, porque de tu arte a mi arte. pero no había ningún propósito, ¿no? Era de, pues yo tengo que buscar a los clientes, yo puedo decidir qué quiero y qué no quiero tomar, qué quiero y qué no quiero hacer. Y pues era una vida muy tranquila desde la perspectiva de, bueno, soy dueño de mi tiempo, si se me antoja me echo una siestecita en la tarde, ¿no? Uh-huh. Pero también es muy cierto que pues se vuelve una vida muy vacía porque no hay un propósito, ¿no? Y justo cuando conseguí trabajo, ya después de un rato de pues estar desempleado, encontré justo el propósito de, bueno, ya tengo, sí es cierto que perdí muchas libertades y sí es cierto que ahora hay cosas que extraño de cuando tenía todo el tiempo de la vida, pero sé que tengo un propósito, ¿no? Y al final yo lo veo desde esa perspectiva. Nosotros no estamos diseñados para no hacer nada. El ser humano es inherentemente necesita un propósito. Y ahora me llevo este tema a otro extremo más loco. No sé si has escuchado del famoso caso de Jeffrey Epstein. Sí, sí, sí, sí. Y escuchaba el otro día un análisis del tema, sin meternos en cosas escabrosas, de por qué la gente que se relacionaba con él, que eran millonarios, hacían las cosas que hacían, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues básicamente pues hacían cosas bastante cuestionables, había por ahí menores involucrados, cosas muy turbias, ¿no? O sea, cosas como de película de terror. Uh-huh. Y es algo que yo pensaba y otra persona por ahí lo comentó en un stream y dije, claro, estoy completamente de acuerdo. Nada más faltaba que alguien más lo dijera para que como que lo tuviera más presente. Esas personas tienen ya todo el dinero del mundo. O sea, ellos en algún punto en su vida lucharon por un objetivo, tenían un propósito y lo cumplieron, y a día de hoy o en ese momento tenían ya todo el dinero del mundo, ya tenían toda la vida resuelta, no había retos, no había nada más que hacer porque ya estaba todo listo, ¿no? O sea, ya cuando tienes todo el dinero del mundo, pues ya no tienes metas más que alcanzar. Todo lo que quieras lo puedes comprar. Y entonces entras a hacer cosas raras por sentirte vivo de alguna manera, ¿no? Por explorar cosas nuevas, digo, sin meternos en detalles, sin justificar a nadie, porque al final claro, lo que se dice no va a dejar de ser una atrocidad porque pobrecitos necesitaban un propósito, ¿no? Así es. Siguen siendo cosas terribles. Uh-huh. Y es lo que yo pienso mucho, ¿no? O sea, mucha gente dice, quisiera ser millonario y quisiera tener todo el dinero del mundo para no preocuparme por nada. Y es muy común que pasa que la gente que, pues, tiene todo el dinero del mundo, no solo es que no se preocupe por nada, sino que ya no tiene propósito. Y eso, yéndonos a otro tema que no va mucho con este podcast, pues es la belleza, si le quieres ver el lado bonito de las cosas, ¿no? La belleza de, pues sí, nos faltan muchas cosas en esta vida, pero tenemos propósitos, tenemos metas, tenemos sueños que cumplir, y creo que eso también es algo que nos alimenta de alguna manera para seguir existiendo, ¿no? Entonces, volviendo al tema. Sí. ¿Para qué trabajamos? Básicamente es para tener un propósito. ¿Y qué pasa cuando llegas a cumplir ese propósito todos los días y tu propósito simplemente se resume a cumplir con tu horario laboral, cobrar los días de pago y repetir? Uh-huh. Y es entonces cuando un día te despiertas y te das cuenta de que no has hecho nada con tu vida, no eres nadie, eres una persona completamente promedio, y pues tu vida es muy aburrida, ¿no? Y entonces pasan muchas cosas, ¿no? Precisamente puedes caer en una cuestión existencial, en una crisis existencial, en qué estoy haciendo, quién soy, por qué he dedicado mi tiempo a esto, por qué estoy aquí, ¿no? Y eso pues, se puede poner muy complicado. Entonces, todo este choro para llegar al primer punto, ¿no? Tu rutina te está matando por dentro. Y así es como te das cuenta. Generalmente un día dices, ya me cansé de hacer lo mismo, estoy muy aburrido. De hecho, seguro tú la has de conocer, la canción de Psycho Killer. Ajá, sí. Vean el video, porque justo materializa perfectamente esta sensación, ¿no? De que justo habla de una persona que todos los días se levanta, todos los días conduce a la oficina, todos los días ve a la misma gente, todos los días hace lo mismo, regresa con su pareja y repite y se vuelve loca de que todo el tiempo está haciendo lo mismo. Su rutina básicamente la consumió. Uh-huh. Sí, está canijo, ¿eh? Mira, y ahora que mencionas todo esto, me da un pensamiento muy interesante, porque me estaba platicando a mi chica hace muy poco, que tenía un tío, bueno, tiene un tío, pues ya jubilado, ¿no? Entonces, como dices, o sea, tiene una muy buena pensión, tiene todo el tiempo del mundo, pero prefirió, dejó de trabajar, y principalmente para la generación boomer, que son ahorita los que están jubilándose, están en esta etapa, para ellos es muy complicado esta transición de dejar de trabajar, porque evidentemente en el siglo XX pues no existía esta perspectiva más humanista de, güey, necesitas hacer actividades fuera del trabajo que no sean beber, básicamente, necesitas tener como esto que te haga sentir ese joy, algo más que te guste, aparte de tu trabajo. Entonces, pues este tío de repente deja de trabajar, se jubila, y ¿qué dice? Necesito hacer algo. Entonces se mete de cerillito al supermercado, que bueno, en otros países, es más, incluso en otros estados de aquí de la República, tal vez no se use el mismo término, pero el cerillito del supermercado es básicamente la persona que está al final de la caja registradora y que te ayuda a meter tus cosas en una bolsa. Cuando vivíamos invadidos de plástico en el supermercado, bueno, pues usaban las bolsas del súper, ¿no? Ahora ya tiene que ser tu propia bolsa de tela. Entonces hubo un tiempo que pues el cerillito era pues chicuelos, estudiantes. Ahora ya no. Ahora básicamente los cerillitos son gente de la tercera edad. Entonces, muy curioso, porque muchas veces tendemos a pensar, y digo, no es para generalizar, que pues esta persona de la tercera edad no, a lo mejor pues no gastó, más bien no invirtió lo correcto de su ingreso cuando era joven, entonces ahora no tiene una pensión, ¿no? Y hace esto como una forma de estar en un ambiente más formal, más controlado, de tener un ingreso, pero también es ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuántas de estas personas están aquí porque quieren algo que hacer, porque necesitan un propósito, ¿no? Porque pues justamente el decir, ya me jubilé, ya hice todo, no te llena, ¿no? Y yo he de reconocerlo, a menudo digo, hostia, cómo quisiera ya poderme jubilar, mano. Porque ya no quiero trabajar tanto, quiero sentarme a huevonear luego todo el día, o a jugar videojuegos, o a cocinar todo el día, bueno, cosas que me gustan. Es complicado. Pero un día ¿no? te cansas, o sea, te cansas muy rápido de eso. Sí. Justo me han hecho esa pregunta muchas veces. ¿Tú qué harías si mañana descubres que, no sé, se murió tu tío, tu no sé, un tío lejano por ahí tío, te heredó una fortuna? ¿Tu tío, el archiduque de los valles de Tecamachalco, y te dejó Ajá. 1,000,000 de varos, ¿no? Y me han dicho, no, 1,000,000 es poco, pero ponle tú que algo que te asegure el resto de tu vida. Ajá. Y me han hecho muchas veces esa pregunta. ¿Tú qué harías si mañana te enteras de que eres millonario y tienes la vida resuelta? No manches. Y mi respuesta inmediata es, pues yo seguiría trabajando, ¿no? Y no porque realmente necesite el trabajo, si estamos en el tendido, ya tengo todo el dinero que podría necesitar, uh-huh. o más, justamente por el tener un propósito, por sentirme útil, por tener algo que hacer. Y bueno, eventualmente, si me quieres preguntar a mí, yo sí lo he pensado, no creo que llegue a pasar. Esperaría yo que sí, pero la verdad es que lo veo muy difícil, más en nuestra situación. ¿Qué pasaría o qué haría yo si un día me quedo, bueno, recibo la noticia de, pues, sabes que pues, todo esto fue una prueba, realmente somos ricos, ¿no? Y, uh-huh. y nada más te queríamos educar a valorar la vida y ya de aquí en adelante, pues, pasaste la prueba y ten la fortuna de la familia. Así es, ten la American Express Centurion. Ajá, seguramente sí me tomaré un año sabático, así de bueno, pues voy a viajar, voy a echar flojera, voy a no sé qué, pero después me pondría a hacer algo, o sea, no sé, a sí, claro. buscarme, a inventarme un negocio, a aprender algo, justo algo que te dé el propósito, ¿no? Justo algo que digas, por lo menos esto me da ganas de levantarme en la mañana para empezar el día, lo que justo es a lo que quiero llegar, el cómo llegamos a un punto en la vida en el que ya no te interesa nada y ya te levantas por autonomía o por autonomacia, pero ya no lo haces consciente, ya no es algo que te interese, que te apasione, que nada, y es algo súper común, ¿no? O sea, igual, obviamente yo no estoy exento de eso. Creo que en algún punto, estoy casi seguro de que a la gran mayoría de las personas que nos escuchan les ha pasado, que un día dices, ya estoy harto de levantarme al mismo pinche trabajo de siempre, a ver a la misma pinche gente de siempre, a hacer las mismas pinches cosas de siempre, y ya deja de tener un sentido, ¿no? Entonces, pues esa es la cuestión. Yo creo que si tú ya te diste cuenta de esto, enhorabuena. Si te estás haciendo consciente de esto en este momento, no te preocupes, no te queremos inducir una crisis. Así te vamos es, a no entra nadie en pánico. Digo, tampoco está mal tener una vida estable, ¿no? Que es otra cosa que por ahí leí un comentario muy cierto, ¿no? También se nos vende mucho de la es que tienes que evolucionar, tienes que crecer y tienes que hacer y producir y no sé qué. ¿Y qué pasa si yo estoy feliz con lo que tengo y con lo que soy? Que también se vale completamente, ¿no? O sea, también se nos vende mucho esa filosofía barata de, pues, ¿cómo le podríamos decir? Como de coaching psicológico de baja calidad. Es que no te puedes quedar conforme con lo que tienes, es que tienes que siempre buscar más. Y si te quedas con eso, pues eres un conformista y eres un mediocre. Y al final uno decide con qué está feliz, ¿no? Y es algo que creo que cada quien tiene completa y total libertad de decidir. A mí me ha tocado conocer gente que me cuesta bastante entenderla, pero al final es respetar su decisión, ¿no? Por ahí tengo un amigo que justo conocí en esas épocas de freelance, que me dice, no, pues es que yo soy artista digital y pues yo estudié animación y pues ya tengo mi casa y ya tengo mi pareja y pues yo no quiero nada más, yo con eso estoy muy bien. Y en su momento para mí fue así como del, pero ¿cómo que no quieres nada más? ¿Cómo que no quieres otra cosa, no? O sea, si tu vida no es perfecta, si te faltan muchas cosas, si podrías tener mucho más de lo que tienes, ¿cómo es que no quieres más? Y luego fue también el entender el, bueno, pues es que para lo mejor para él eso es su felicidad y eso está bien y es algo que tenemos que respetar y tenemos que valorar, ¿no? No es que esté mal ser feliz con lo que tienes, ¿no? Creo que todo lo contrario. Entonces, bueno, pues esa es la primera parte de este episodio. Sí, básicamente. Está canijo, es una cuestión muy, muy interesante. Y sí, o sea, definitivamente es fácil entrar en estos bucles. Fíjate, me pasa algo muy curioso y es que yo tengo ciertos amigos y conocidos que, pues igual, ¿no? O sea, se dedican a la escena freelance, a buscar como oportunidad por su cuenta y cuestiones así, ¿no? Entonces, cuando platicamos, normalmente es como de, ay, y yo siempre digo, ¿no? Un poco medio en broma, pero un poco también medio serio. Es que me tengo que acostar esta hora porque pues tengo trabajo el lunes y qué hueva volver a trabajar. Y he escuchado más de una vez el comentario de, lo que es tener estabilidad, ¿no? Entonces, pues en esos momentos justo es como de, pues sí, o sea, qué perspectiva tan interesante, porque ellos no lo viven así. Y yo pienso como un poco en mi vida. Es como pensarlo en un momento, un micro pensamiento de, pues sí, o sea, yo personalmente me siento afortunado de mi estabilidad, porque digo, pues tengo una pareja estable, tengo un lugar estable donde vivir. Básicamente cobro cada 15 días sin falta y cobro la misma cantidad. Entonces, hay como cuestiones muy valiosas y es cuestión de, bueno, ya iremos abordando esto en los siguientes minutos, pero es muy interesante ponerte a pensar, ok, o sea, dentro de mi rutina, de mi normalidad, ¿qué son esas cosas que genuinamente podemos sentarnos, valorar y decir, ok, soy afortunado porque tengo esto, pero ¿qué más puedo añadir yo para, como dices, ¿no? Tener esta sensación de me quiero levantar al día siguiente. O sea, es una cosa que es súper complicado, ¿no? Porque justo es un balance muy delicado entre tener estabilidad y no tenerla. Porque, claro, es algo que también yo digo muy constantemente. Digo, o sea, y creo que no está mal decirlo. O sea, la verdad es que hay días que digo, no quiero trabajar, me caga mi... Bueno, no me caga mi trabajo, pero me caga tener que trabajar, ¿no? Sí, te entiendo muy bien. Hoy no quiero trabajar, hoy estoy harto de lo mismo, ya no tengo ganas de nada. Alguna vez platicando con amigos y así, no, y pues hoy qué vas a hacer, pues lamentablemente tengo que trabajar. Y luego digo, no, a ver, espérate, no, lamentablemente no, porque más lamentable mi situación sería decir, hoy me quedé sin chamba y hoy me toca buscar chamba y estar en la incertidumbre de... Sí, de qué va a pasar. ¿Cuánto tiempo va a pasar este o va a durar esto y cómo le voy a hacer? O sea, realmente es un balance hiper complicado porque cuando lo tienes, lo das por sentado, ¿no? Y dices, ahorita estoy harto de mi trabajo, mientras hay gente que dice, estoy harto de no encontrar trabajo, ¿no? Entonces, digo, al final, yo también soy muy partidario de no se vale comparar tu situación con la de personas que le estén pasando peor que tú, porque para ti tus problemas tienen su valor y tienen su escala pues específica. Y no se me hace muy justo el comparar problemas tuyos con problemas de otras personas, porque siempre va a haber alguien que esté peor que tú. Y hay mucho, se dice mucho eso de, no sé, de, ay, es que me robaron el teléfono. Bueno, pero por lo menos hay gente a la que matan. A mí no me mataron. Y es de, no, a ver, espérate. Sí. O sea, hoy es que, ay, es que hoy no me alcanzó para comprarme mi helado, ¿no? Pues por lo menos di que tienes para comer, hay gente que no tiene ni para comer. Es de, ¿y por qué siempre tendemos a lo negativo, a lo malo, a lo hacia abajo, ¿no? Sí, claro. Es que siempre es más fácil, ¿no? Mirar hacia abajo. Y también es muy fácil caer en esa, pues eso sí me parece un poquito mediocre, la verdad. Porque otras personas lo estén pasando peor que tú, eso no quiere decir que tus problemas no sean importantes. Y eso no quiere decir que a ti no te deban de doler. Sí, claro. Y ya me estoy yendo por las ramas porque esto no va ni al caso, pero igual es importante como compartirlo. Entonces, si caemos en un equilibrio bien delicado entre tener lo que tienes y querer otra cosa o hartarte de lo que tienes, pero podrías en algún punto extrañar lo que tenías, ¿no? Y en este momento todo lo vemos tan, tan seguro como la vida y pues... un día no sabemos qué puede pasar, ¿no? O sea, en cuestiones de segundos te puede cambiar la vida, bien dicen. Entonces, sí. No es la moraleja de este podcast, pero creo que es parte de él también. Si te sirve de algo, si ya estás en esa crisis o te estamos despertando esa crisis, que yo espero que no, también el decir, bueno, si estás en esa situación de sí tengo trabajo, pero ya estoy harto de hacer lo mismo, pues también valorar el tu realidad no es tan mala en cuestión de tienes cierta estabilidad, tienes ciertas metas que cumplir, que a lo mejor sean las mismas todos los días, pero eso es algo bueno. Y si no, si por el contrario es una persona que no tiene un trabajo, que está buscando lo que tiene justo toda esa incertidumbre, también es algo que se puede aprovechar bastante bien. Entonces, vamos a pasar al segundo tema, que no es la respuesta, de hecho es meternos un poquito más y sumergirnos un poquito más en la problemática, pero que sí, al final nos va a llevar a la solución. Y es, no sé si tú lo has escuchado, yo lo he escuchado bastantes veces, ¿por qué sentimos que el tiempo pasa más rápido ahora que cuando éramos niños, ¿no? Porque ahorita el año se nos va volando, ya estamos en abril, pero apenas sentimos que fue ayer, que fue enero o que fue diciembre. No manches, yo estoy así, ¿eh? ¿Cómo es que antes de niño había semanas que duraban una eternidad y había épocas que, si lo ves en retrospectiva, tú lo ves como una época larguísima en tu vida y fue a lo mejor ni siquiera un año? Y hay una cuestión igual súper interesante y es que nuestra mente funciona a plazos, ¿no? O sea, la mente humana, a fin de cuentas, hay algo que se llama economía emocional y economía, bueno, vamos a dejarlo en emocional. No es exactamente esto, pero nos va a servir como para ponerle un nombre. El cerebro, pues, siempre va a tomar la ruta más corta y la forma más eficiente de funcionar. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro está diseñado de esa manera. Entonces, realmente nuestro cuerpo está, nuestra mente están diseñados para hacernos muy flojos, ¿no? Muy perezosos. Porque otra de las cosas en las que no hemos evolucionado a la par de nuestra situación, pues nuestro propósito más básico en la existencia del ser humano, pues es sobrevivir, ¿no? Como cualquier ser vivo, nuestro principal propósito es sobrevivir. Totalmente. Y pues eso nos lleva a tomar acciones o a que nuestra mente funcione de cierta manera y economice recursos, básicamente, ¿no? O sea, al final el cuerpo y la mente, sobre todo, es muy de economizar recursos, de hacer cosas en automático, de tomar atajos. Por eso realmente es lo que hace el cerebro y la mente humana tan complejos, que tendemos mucho a tomar atajos, a hacer las cosas de la forma más sencilla y más barata posible. Y pues eso nos lleva a tener situaciones muy extrañas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando éramos niños, nuestra mente, pues todo era, se estaba desarrollando, todo era novedoso, todo era diferente, todo era interesante. Es algo que yo, la verdad, te podría decir, incluso extraño mucho de mi infancia. De cómo de chiquito, de niño, todo te parecía tan impresionante, ¿no? Cómo todo era tan interesante. O sea, me acuerdo mucho, seguro que han cambiado cosas, ¿no? Pero no sé si tú llegaste a ir al Papalote, al Museo del Niño. Así es. Ahí vi mi primera película en 3D, yo creo. ¿Te ha tocado ir, no sé, de unos añitos para acá? No, últimamente no. Pero sí, bueno, me han dicho que está algo cambiado. Yo les cuento mi historia. Adelante. Yo cuando era chiquito, cuando era niño, si había un lugar que me encantaba, que me parecía fascinante, que era así como, pues no sé, como algo muy estimulante, era ir al Papalote Museo del Niño. Que bueno, para los que no sepan, para los que no sean de Ciudad de México o de México, porque no hay solo aquí en la ciudad, es un museo para niños, pero es un museo interactivo, en el que en sus épocas, o mejor dicho, en mis épocas, cuando era niño, pues era muy interesante porque había como que muchas cosas muy creativas para activar tu mente, para jugar con cosas, para entender cómo funcionaban las cosas. Incluso habían como laboratorios, ¿no? De que me acuerdo mucho que había una bobina de Tesla y te metían y decían, a ver, pon la mano aquí, y se te paraban los pelos por la estática y todo. Y eso como niño, pues era algo súper impresionable, ¿no? O sea, bueno, súper impresionante. O sea, que tú decías, no puedo creer que esto existe. Y hoy de adulto tú llegas y dices, ah, sí, claro, la típica bobina de Tesla, que ya es un truco de fiestas, ¿no? Ya no lo ves como algo interesante, lo ves como algo cotidiano. Y a mí me pasó algo muy similar. O sea, al final, yo cuando era chiquito, pues el Papalote se me hacía un lugar mágico. Hace no muchos años volví a ir y se me hizo la cosa más aburrida del mundo. No manches. ¿Y por qué? Digo, definitivamente sí cambió, cambió bastante. Ya no está tan... Bueno, es que ahí hay un, hay como que una, hay un sesgo por ahí, porque una cosa es lo que tú recuerdas de niño, otra cosa es la realidad. Yo recuerdo que de niño era un lugar sumamente interesante, sumamente estimulante, una cosa mágica, me sentía casi como en la fábrica de chocolates de Willy Wonka. Y de adulto lo veo como la cosa más aburrida del mundo, ¿no? O sea, definitivamente sí hay elementos que han cambiado. Me acuerdo que antes había una resbaladilla que bajaba de un piso a otro. Había unos tubos que te daban como estática y se pasabas la mano y se movían cosas y así. Pero la esencia es la misma, ¿no? O sea, al final es un lugar al que vas a interactuar con objetos, al que vas a hacer talleres, al que vas a hacer cosas que pues un niño generalmente no hace. Entonces, mi experiencia fue muy contrastante de cuando fui niño a cuando fui de adulto, porque si bien hay cosas que siguen estando, por ejemplo, hay un cuarto en el que haces burbujas gigantes, incluso te puedes meter adentro de una burbuja, ya no te resulta tan impresionante, ¿no? Y yo creo que pasa algo, bueno, no creo, pasa algo muy similar con nuestra realidad, a fin de cuentas. A mí me llamó muchísimo la atención cómo de niño para mí eso era impresionante, cómo era un día pasar el día completo en ese museo era algo tan mágico, y cómo ya de adulto, conociendo muchas cosas de la vida, conociendo muchas cosas del mundo de ese museo que para mí ya no son ninguna novedad, fue una visita que no valió la pena. O sea, fue como, pues ya me gasté el dinero de la entrada por recordar viejos tiempos, pero realmente no es nada así que digas wow, ¿no? Al final es de jugar a ser un científico, de jugar a ir al supermercado, de jugar a cultivar plantitas, de aprender, de conocer animales nuevos y demás. Ya todo eso de adulto tú te lo sabes porque lo haces como tu vida cotidiana, ¿no? O sea, ya de niño te emocionaba jugar a la casita y hoy de grande odias jugar a la casita porque ya no es un juego, ya es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Es otra cosa, fíjate, justo. Ya parenos al punto. ¿Cómo antes jugábamos a ser adultos? Y es justo el eslogan original de este podcast. Así es. ¿Recuerdas cómo antes jugábamos niños? Solo queríamos ser adultos. Con ser adultos, justamente. Y ahora que somos adultos, lo aborrecemos, ¿no? O sea, cómo antes jugar a la casita era divertido, cómo jugar a ir al súper, cómo jugar que lavar el baño, no puede ser. Claro, ¿no? Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo decía, no, pues es que yo de chiquito me emocionaba jugar a ser el cajero del supermercado y es decir, no quiero ser cajero de nada, ¿no? Yo quiero hacer algo diferente. Así es. Más bien, no quiero cobrar lo que cobra un cajero de supermercado. Claro. ¿Y cómo te cambia la perspectiva de la vida? ¿Cómo cambian las cosas ya que eres adulto y ves las cosas de otra manera? Entonces, volviendo al punto del por qué el tiempo sentimos que ahora pasa más rápido que cuando éramos niños, ¿por qué hoy sentimos que la pandemia fue hace un año cuando fue hace 6 años? Bueno, es... También hay una alteración ahí espaciotemporal muy extraña. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? Básicamente porque cuando eres niño, todo te resulta novedoso, interesante, y tu cuerpo, tu mente, está, digamos que en modo recording, ¿no? Tu cerebro está registrando todo lo que pasa porque todo es nuevo, porque todo es algo, es un aprendizaje. Y de adulto, cada vez somos menos impresionables, ¿no? Al final... por eso mucha gente acaba como el Epstein, ¿no? Haciendo cosas raras. Sí, no mames. Porque la vida le resulta ya tan poco interesante y tan poco estimulante que necesitan un escape y necesitan, insisto, sin ponerle pretexto a lo que hayan hecho esas personas, que sigue siendo una abominación y una monstruosidad. Uh-huh. Necesitas algo que te estimule, algo que te haga sentir esa sensación de novedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora cuando eres adulto? Que tu mente ya no registra todo lo que haces porque haces lo mismo prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y el tiempo pasa mucho más rápido. Al final de cuentas, el tiempo sigue pasando a la misma velocidad que siempre. Lo que pasa es que tu mente lo registra de forma diferente. Entonces, ahora que eres adulto, ya no quieres volver a ser niño. Ahora que eres adulto, como haces lo mismo tantas veces o lo has hecho tantas veces durante toda tu vida, como ya nada te parece realmente tan extravagante, tan interesante, tu mente ya no lo registra porque es muy cotidiano. Y eso hace que el tiempo se sienta mucho más corto o mucho más rápido. Entonces, pues cuál es la propuesta al respecto, ¿no? Y eso, al final, eso nos lleva al tema de te atrapas en la rutina, sientes que el tiempo pasa y pasa y pasa y tú no haces nada diferente a pesar de que tienes las mismas 24 horas ahorita que cuando eras niño y los mismos 365 días de la semana ahorita que cuando eras niño. En cuestión de tiempo real, ¿no? Digo, ya sin meternos en temas metafísicos. Entonces, vamos a las soluciones. Así es, lo mero bueno. Pues mira, yo te comento algo. Y ligándolo un poco con lo que decías de ¿qué te motiva a levantarte todos los días? Hay desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes. Por ejemplo, el año pasado me acuerdo que me decía mi chica justamente, hay que comprarnos una cafetera, algo así, para hacer el café, pues bien, ¿no? Porque antes, pues, utilizábamos un método de infusión distinto, algo más tradicional, más apegado a esta cultura mexicana de el café de olla, por ponerme un poco técnico. Entonces, de repente, vi una oferta. Compré una máquina de espresso, que era justo lo que necesitábamos, porque antes el café tardaba 5 o 10 minutos en estar listo, un poquito menos de 10 minutos. Y de repente veo esta máquina y veo que dice tus espressos en 2, 3 minutos. Digo, excelente, eso es justo lo que necesitamos, porque a veces andamos tan a prisa en las mañanas que la junta y shalala, shalala aquí en casa que necesito eso. Entonces, desde que compré esa máquina de espresso, a mí siempre me ha gustado mucho el café. Me encanta el buen café. Pero aprender a utilizar la máquina, espumar la leche. Yo he visto que hay espumadores, así que es como una cosita que empieza a dar vueltas y la metes en tu tazoncito y ya se espumó. O hay unos automáticos que los conectas a la luz y empieza a girar como el cilindro y espuma la leche. Y digo, eso no me da ese joy, eso no me da esa sensación de me compré mi jarrita espumadora y estoy espumando mi propia leche. Entonces, el hecho de levantarme todos los días y saber que está mi máquina de espresso y preparar el café para los dos y de repente hacer que recetas diferentes, aprendí a hacer lattes macchiatos. Entonces, el hacer estas cosas varios días, especialmente mi forma, mi receta especial del café, la reservo para los fines de semana y es un añadido muy bonito el poder estar un sábado, un domingo sirviendo un café diferente. Y entre semana hacerme pues mi café normal, ¿no? Ya saben, un macchiato o un cortado, algo diferente, algo rico. Me da esa sensación de hoy me quiero levantar porque quiero tomarme un café que hagamos nosotros. E incluso los días que me toque ir a la oficina, que a los dos nos toque ir a la oficina, incluso es como de voy a extrañar el café del día siguiente. Entonces, el ir añadiendo ciertas cosas al día, a la rutina, lo hace muy enriquecedor. Hay formas distintas, todos tenemos gustos distintos, hay mucha gente que pues, no le gusta el café, entonces este ejemplo no aplica, pero justamente para darles una idea, te cambian concretamente el cómo haces las cosas e incluso se vuelve un pequeño pasatiempo. O sea, yo les platico un poco que para mí mi hobby principal desde toda la vida son los videojuegos. Entonces, tengo una PC muy chingona que es con la que grabamos el podcast y con la que juego muy cabrón, ya sea aquí en mis monitores o si la conecto a mi televisor, va todo como la seda. Tengo mi PlayStation, entonces ahí me gusta jugar ciertas cosas. Pero también me gusta mucho la música, toco varios instrumentos, entonces me gusta irlos alternando. Me gusta ir descubriendo como ciertas novedades en ellos. Y ahora, por ejemplo, siento que he jugado tanto. Estuve probando un Resident Evil nuevo que ya es de ya. Ya me empalagué, ya no quiero seguir jugando. O sea, termino este juego, le saco todos los logros y vamos a hacer otra cosa. O sea, vamos a agarrar más tiempo la guitarra, el ukelele. Hay que seguirle dando más al podcast, diseñar otro curso. O sea, meterle como esta carnita. Entonces, la importancia que tienen los pasatiempos, el descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, también quiero escribir un guión para un cortometraje. El decir, tengo este objetivo que va muy desligado con todo lo que necesito. O sea, tocar un instrumento, jugar un videojuego, escribir un guión, no es algo que tu mente o tu cuerpo necesite para sobrevivir. Pero sí es algo que le añade esta capa de complejidad a tu personalidad, a tu día a día, que dices, ya quiero que llegue ese momento de la semana en que tengo el tiempo para hacer esto. Entonces, eso te motiva porque dices, ok, estoy trabajando para poder sostener a mi familia, mi alimentación, pagar la hipoteca, la renta, pero también para tener este tiempo libre, este sustento para hacer esta actividad. Entonces, para mí, esa es la forma en la que veo el por qué es importante tener pasatiempos y cómo podemos incluirlos en la rutina y en esta sensación de motivación intrínseca. Correcto. Y ahora les voy a dar un ejemplo y un dato curioso que a lo mejor no muchos de ustedes saben. Regresándonos un poquito al por qué el tiempo se nos pasa tan rápido y sentimos que no hemos hecho nada. No sé, tú sabías que, bueno, has de observar que en la calle, cuando vas en una vía, en una ruta de coches, pues, hay líneas que dividen los carriles entre coches. Y estas líneas a veces están entrecortadas, ¿no? Tienen una longitud y digamos que de repente es blanca y luego no hay nada y luego es blanca otra vez, ¿no? No sé si tú te has dado cuenta que esas líneas tienen una distancia diferente o tienen una longitud diferente dependiendo de la calle. E incluso si eres muy observador, si un día sales a carretera y te bajas en medio de la carretera y te pones a observar, esas líneas son muchísimo más largas que las que encuentras dentro de una calle de tu ciudad. No sé si tú sabías por qué pasa esto. No. Y es un diseño muy interesante. Al final, esas líneas son líneas de referencia. Más allá de lo que signifique que sea una línea recta, o bueno, que sea una línea continua o que sea una línea pausada, son líneas de referencia que lo que te ayudan a ver es la velocidad a la que vas. Entonces, en la ciudad, y dependiendo de la calle, son más largas o más cortas, porque es a la velocidad que debes de ir y por ende es la referencia que te da de a qué velocidad vas. Uh-huh. Y en las autopistas son mucho más largas, porque en la autopista vas más rápido, ¿no? Entonces, la percibes más o menos del mismo tamaño que en la ciudad, pero vas mucho más rápido, por ende son más largas para que tengas esa percepción de velocidad y de distancia. Entonces, pasando este ejemplo a una situación de vida, digamos que llega un punto en el que vas como a la autopista, ¿no? No tienes referencias claras porque vas tan rápido que las líneas las ves muy cortas en cuestión de tiempo. Y justo ese tipo de cosas, digamos un pasatiempo, digamos aprender algo nuevo, hacer algo diferente, es un punto de referencia en tu carretera de vida, vamos a ponerle, ¿no? Sí te puedo decir, te tengo malas noticias, la verdad es que el tiempo, mientras más envejezcas, más rápido va a pasar. Sí, es correcto. Y de eso, pues no hay solución porque la mente se va acostumbrando a muchas cosas, todo se vuelve muy rutinario y muy cíclico. O sea, igual, volviendo al ejemplo, pues de niño un año te parece eterno y de adulto un año se te va así, ¿no? Porque ya sabes que en enero, pues es la cuesta de enero, en febrero es el día de los enamorados, en marzo es primavera, en abril creo que no hay nada, bueno, es Pascua. El día del niño. O Semana Santa, el día del niño, en junio, julio, pues son vacaciones de verano o es la época de verano, y así sucesivamente hasta llegar a Navidad y repetimos. Y ya lo así tenemos es. Tan medido y tan esperado que ya se nos va muy rápido. Entonces, pasa lo mismo, podríamos decirlo como si fuera una carretera, ¿no? Ves las líneas y ya estás tan acostumbrado a verlas que ya no te resultan un punto de referencia porque todo el tiempo las vas a seguir viendo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Poner más puntos de referencia. Entonces, de repente lo que te ayuda a tener esa percepción de distancia, esa percepción de tiempo, es que las cosas alrededor de la autopista van cambiando, ¿no? Entonces, a menos que vayas a una autopista en Dubái o algo así que es puro desierto, y que son autopistas increíblemente peligrosas por lo monótonas que son. Fíjate qué buena forma de metaforizarlo, ¿no? Sí, claro. Lo que te va ayudando a tener referencias es las cosas que vas viendo en el camino. Y no es lo mismo decir, pues no vi nada porque estaba tan concentrado en las rayitas del medio que ya no sé ni cuánto tiempo llevo aquí, ni qué he estado haciendo, ni a dónde voy. A decir, claro, pues es que ya avanzamos mucho porque mi punto de referencia de la primera hora de viaje era que vi una casita de color rojo con el techo blanco, ¿no? Sin albur, ¿no? Híjoles. Y dices, ah, claro, pues ya esa la tengo de referencia porque está a cierta distancia y dentro de poco pues me voy a topar con la gasolinera que tiene el castorcito, ¿no? Vamos a decir. Y ya tienes una percepción más clara de la distancia, del tiempo, de las cosas. Y pasado a la vida real, no a las autopistas, de esa forma también nos pueden ayudar mucho tanto los pasatiempos como el aprender cosas nuevas. Y sobre todo, lo más importante es no hacer lo mismo todos los días, que va de la mano con lo anterior. O sea, al final, hay pasatiempos que también se pueden volver monótonos y rutinarios. La cuestión y aquí el secreto es no hacer lo mismo todos los días. Si vas a hacer algo para salir de ese hoyo, lo principal y la cosa más importante que hay que tener en cuenta es darte cuenta a tiempo de que estás atrapado en tu rutina y tu rutina te está matando por dentro. O sea, hay gente que se da cuenta de esto demasiado tarde y ya cuando es demasiado tarde es muy difícil revertirlo porque ya están tan atrapados en ese sentimiento de vacío que es más complicado encontrar la manera de cambiarlo, ¿no? Entonces, primero que nada, pues procurar hacerlo a tiempo, ¿no? Procurar darte cuenta a tiempo de que puedes hacer algo más allá de lo que haces todos los días por autonomía, ¿no? Entonces, consejos, más allá del pasatiempo, pues es el busca algo que te dé otro sentido, algo que te dé, que te emocione, que te interese, dígase un deporte, dígase aprender algo nuevo, estudiar algo nuevo, hacer un, por ejemplo, en mi caso lo que a mí me saca un poquito de esa rutina es el arte. Como decía Eric, de repente tocar el ukulele, de repente yo me pongo a dibujar. Decir, hoy mi rutina es todos los días me levanto, voy al baño, veo algo como para distraerme. Yo trabajo en las tardes, entonces básicamente estoy esperando que llegue la hora de entrar a trabajar. Salgo de trabajar y me voy a dormir porque ya estoy harto. Y llegó un punto en el que dije, no, esto tiene que cambiar, entonces hoy en vez de, o mañana en vez de levantarme y hacer lo mismo que hago todos los días, voy a salir a tomarme un café, voy a salir a caminar, voy a intentar algo nuevo que no haga todos los días. A buscar algo que me dé una, pues algún sabor diferente, vaya, ¿no? O sea que volvemos a, puede ser un hobby, puede ser aprender algo nuevo, puede ser desarrollar algo nuevo, crear algo nuevo. Y eso ayuda bastante justo al darle sentido, darle propósito a si soy un godín que trabaja de 9 a 5, pero también soy una persona que juega fútbol y tiene su equipo, que tiene su banda y toca los fines de semana, o que tiene un cuadro que quiere terminar o que quiere aprender otro nuevo platillo, ¿no? O sea, igual no puede ser todos los días, evidentemente para todos tal vez no sea lo más sencillo ni lo más viable. Pero sí el buscar otra cosa que hacer que no sea simplemente lo que tienes que hacer porque es lo que te toca, ¿no? O sea, todos tenemos que bañarnos, todos tenemos que comer, todos tenemos que dormir, todos tenemos que trabajar. Y eso está, pues, dado por sentado, pero ¿qué más puedes hacer con el tiempo que te queda? Y esa es la parte más interesante, ¿no? Y de ahí, de hecho, nacen cosas muy, muy buenas, muy bonitas. He escuchado de mucha gente que empezó haciendo algo como un hobby, del cual también tenemos un episodio de cómo hacer que tu hobby no se convierta en tu trabajo o por qué no es bueno. Así es. Pero también cómo crear, sí es bueno. Cómo encontrar tus hobbies, también tenemos ese episodio. Claro. Entonces, hay gente que justo saliéndose de ese hoyo, de esa rutina, empieza en un proyecto nuevo y resulta que ese proyecto resulta ser tan bueno y tan exitoso que se vuelve su proyecto de vida, ¿no? Pues, mejor ejemplo se me ocurre, pues son los creadores de contenido, que es algo a lo que yo no animo mucho a la gente porque se me hace un poquito como que la motivación ya está muy vacía en el, ay, sí, sí voy a ser famoso, voy a ganar dinero, voy a arreglar cosas. No realmente creo que vaya por ahí. Pero, pues, al final es gente que escapó de su rutina de oficina, por dar un ejemplo, y empezó a hacer algo que le daba más significado a su vida. Y eso creo que es la moraleja de este podcast. Y es muy, muy bueno, me encanta. Y justamente es muy importante recalcar esta cuestión de hay que tener estas vertientes de saber entender correctamente esto que hago lo necesito, esto que hago no lo necesito, pero lo quiero, y a lo mejor incluso esto que necesito, lo necesito y lo quiero. O sea, esto que hago lo necesito y lo quiero y es importante para mí, porque al final, entre más capas vayamos añadiendo a lo que hacemos, a lo que nos gusta, a cómo expresamos nuestra personalidad, es bien importante. Creo que eso siempre va a ser fundamental para entendernos como seres complejos, con necesidades complejas, pero a la vez con satisfacciones, que es una satisfacción compleja en el sentido de que tomó una ruta diferente, tomó más tiempo, pero me hizo sentir mejor de una forma más prolongada. Y al final, pues es una parte de salud mental importantísima. Entonces, nuevamente los invitamos a que vayan a nuestro episodio de hobbies, así le pueden poner en su podcatcher. Por ejemplo, Pocket Cast tiene como este apartado donde tú puedes escribir una palabra clave y te busca todos los episodios con esa palabra. Y allí van a encontrar cómo les nuestra explicación, cómo pueden ir encontrando sus hobbies, qué les gusta, qué se puede ir añadiendo a su día a día para que pues hagan algo genial, algo grandioso, porque verdaderamente es complicado. O sea, vivimos en este mundo tan altamente instrumental, productivizado, que hay que saber romper un poco ese ciclo un poquito y darle a nuestras vidas pues eso que va más allá, eso con lo que podemos trascender. Así que pues bueno, Dani, ¿algo más que añadir? ¿Algo más que nos falte a este episodio? Vámonos al adult tip. Pues el adult tip del día de hoy es que no se maltripien con este episodio. Sí, totalmente. Trátense bien, trátense con paciencia, trátense con cariño. Nada de esto se logra de un día para otro. Así es, autocompasión, gente. Y no está mal pues tener una vida rutinaria y tampoco te presiones por quererla conseguir inmediatamente. Al final, bien dicen, Roma no se hizo en un día y todo se trata de irlo haciendo poco a poco y no tratándose mal, ¿no? O sea, creo que es algo que olvidamos mucho también como seres humanos. Tenemos encima tantos requisitos, tantas presiones que queremos alcanzar la perfección y se nos olvida que somos seres imperfectos. Entonces, si no estás logrando hacerlo en tu primer, segundo, tercer intento, si no lo estás logrando en la primera semana, si todavía no tienes muy claro qué es lo que quieres, qué es lo que no te gusta de tu rutina, etcétera, no te tortures con eso. Date tiempo, trátate con cariño y verás cómo las cosas van fluyendo poco a poco. Así es, me encanta. Pues nada, gente, con esto nos despedimos. La verdad es que me supo muy bien este episodio, ligeramente darks, con este toque que ya saben que de vez en cuando nos gusta aventarnos esta sensación más existencialista, porque pues mucho, o sea, para bien y para mal, de eso se trata la adultez, de saber confrontar estas cosas que ahora van a un nivel de introspección mucho mayor que cuando éramos niños. Pero igual, un pequeño adult tip de mi parte es que sigan mirando el mundo con curiosidad. Aunque ustedes sepan cómo funciona algo, siempre es maravilloso intentar activar este mindset de niño pequeño y dejarse maravillar por algo que genuinamente el corazón dice, ah, eso siempre me pareció muy bonito. Ahora sé cómo funciona, pero pues no hay que racionalizar todo el momento. Hay que saber decir, wow, o sea, esto es increíble, esto me encanta desde siempre, esto es maravilloso y esto me hace sentir ese joy por ciertas cosas en la vida que siempre es padre mirar con, pues con esta admiración, con este sentido. Creo que eso es lo más importante que pueden hacer. Y la curiosidad forma parte de el pensamiento creativo, y el pensamiento creativo es lo que alimenta esta parte de romper con lo que hacemos de forma mecánica, rutinaria, todos los días, que puede llegar a ser un poco abrumador. Así que eso es lo que les puedo comentar. Dani, ¿algo más que nos haga falta? Pues nada, eso es todo por el día de hoy. Les paso un spoiler. En los siguientes episodios hablaremos de cómo ser más autoconscientes, que creo que nos ayudará mucho con lo que hablamos el día de hoy. Entonces, espérenlo pronto en su podcatcher favorito. Y pues nada, como siempre, un gusto, un placer estar una vez más por acá. Gracias por llegar. Por dejarnos llegar a tus oídos una semana más o una quincena más. Así es. Y pues nos estamos escuchando en la que sigue. Justo, ¿no? Y gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Una hora más de podcasting para nosotros es una maravilla. Y nada, invitarlos también a que nos dejen su feedback, su retroalimentación en YouTube. Ahí saben que estamos subiendo estos episodios, entonces allí nos pueden dejar un comentario. Un saludazo a Jamie por ahí, que nos dejó un comentario muy bonito en el episodio 60. Una felicitación por allí por ese hito que logramos. Entonces, un abrazo hasta República Dominicana, Jamie. Y nada, también invitarlos a que si estos contenidos les son de valor, les motivan, les gustan, les ayudan a vivir la inesperada darkness de una forma pues más llevadera, recuerden que nos pueden visitar en nextbit.mx/valor y allí van a encontrar toda una sección de cómo pueden devolvernos algo de valor a este podcast. Puede ser una donación por vía de PayPal. Pueden incluso en el link del episodio tienen un enlace a Auphonic, que es la plataforma con la cual masterizamos con inteligencia artificial estos episodios para que mejore el ruido, para que nos ayude a subirlo automáticamente al alojador. Eso nos ahorra mucho tiempo, hace que los episodios queden más bonitos y más rápidos. Entonces, si les gusta cómo funciona y quieren donarnos algo de utilidad, pueden donarnos créditos desde $2-3, me parece, si no es que cuatro, cinco, seis, siete. Ya estoy como Cepillín, pero bueno, ahí ustedes pueden donarnos unos cuantos créditos y eso nos va a ayudar para seguir trabajando en este podcast para ustedes, o bien acceder a nuestros cursos de armado de CV y portfolio, por si de repente dicen, quiero un reto laboral, una chamba nueva que pues me llene, que cambie un poco el cómo vivo, pues tenemos un curso en el cual nos enfocamos en eso y también nuestro curso de finanzas personales, porque a veces cuando no tenemos una buena planificación financiera, estamos atrapados en un círculo vicioso y eso dificulta más el salir de ciertas cuestiones rutinarias, ¿no? Bien importante. Así que, pues nada, pueden dirigirse a nuestra página, echarle un vistazo al temario y con el cupón podcast en el carrito van a tener un 20% de descuento para que justamente pues se lleven un poquito todo este contenido a un precio especial para ustedes que nos escuchan, que llevan siendo fieles a este contenido. Y nada, o sea, compártanlo con otros adultos, que pues eso siempre va a ser lo más importante para que sigamos compartiendo más de estas anécdotas y de estos tips en la inesperada adultez. Así que, Dani, un abrazo. Gracias por estar aquí conmigo. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.